passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia. Hola, acá estamos lejos del centro, afortunadamente lejos de todo, si es que hay algún lugar que sea el centro. Ayer estuvimos hablando respecto a eso, que estamos en un rincón del enorme universo, en un supercúmulo de galaxias. Dentro de esa está la Vía Láctea, también en un rincón, y en un rincón de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, esa que se ve cruzar el cielo como si fuera un camino de leche, por eso Vía Láctea, está el Sistema Solar, con un solcito de morondanga, que es muy chiquito como estrella comparado con cualquiera de las demás, de las estrellas más próximas y de las gigantes, que son 2100 veces más grandes que nuestro Sol. Y ahí en el hemisferio sur, abajo, y ni siquiera en la capital federal, ni siquiera en la capital provincial, sino afortunadamente a un costado de ella, estamos en FM Futura, en también casi la esquina de 75 y 5. Y al tema de estar lejos en el lugar, en el espacio, podemos agregar también que todo se aleja en el tiempo, porque lo que parece la corriente principal, el mainstream, aquello que se implanta, aquello que se nos convierte en cotidiano y que se erige como si fuera perpetuo, permanente, fluye y al día siguiente no está más. Es innecesario tratar de hacer el ejercicio de recordar cuáles eran las noticias fundamentales hace una semana, un mes, un año, 10 años. Pero esas noticias en ese día, en ese momento, bombardeados como estamos por las informaciones, por los medios, por los comentarios de la gente, por las pantallas de televisión que están en las salas de los hospitales, en las oficinas públicas, en todos lados, nos parecen atar al instante, no ya al presente. Pero todo eso fluye, pasa, se va, y como hemos dicho ya más de una vez, lo perdurable pasa por otro lado. Es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Eso dice Hölderlin, el poeta romántico alemán que solemos citar como epígrafe en este programa libro que tiene de tapa las nubes, también en movimiento, siempre iguales, siempre distintas, fractales, las nubes, el tema de Francesco Garito, que también es ambulante porque es un músico que anda dando vueltas de aquí para allá en distintos lugares de Italia. Esas son las que conforman la tapa del programa. Si empezamos a correr las hojas, tenemos los epígrafes, ya leí uno, el de Hölderlin, y hoy para sintetizar voy a leer solo uno más, que es el de David Foster Wallace, y que apunta a la otra pata importante para sostener en pie la estructura. Dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Según estuve leyendo, a mí me gusta deambular por los suplementos científicos de los diarios, algo que parece alejado de mi vocación y de mi ámbito, que es el de las artes, en particular el de la literatura, pero son muy interesantes porque están muy cercanos a las artes, ¿no? Muy cercanos al mundo de las letras. La ciencia se ha alejado ya desde principios del siglo XX, por lo menos. Desde principios del siglo XX se ha alejado de esa concepción plana, euclidiana, donde todo se puede ver en dos dimensiones, y se ha convertido en algo dinámico, que tiene múltiples caras, que se transforma, que se mueve, que se deforma, que se estira. ¿Quién iba a decirnos que el universo es una especie de globo que se expande, que crece cada vez más y que, según dicen los científicos, va a haber un momento en que va a ser tal la expansión que desde nuestro planeta casi no vamos a ver estrellas porque están todas alejándose? Bueno, deambulando por esos rincones de los suplementos científicos, hay uno que recomiendo, que es el de un diario inglés que se llama The Guardian, que es después replicado, traducido por diarios en español, generalmente por Página 12, por El País, a veces por algunos otros diarios más como Clarín, incluso en el diario El Día suenan, cuando son muy llamativas estas cuestiones, en algún rinconcito aparecer. Y hay un tema que es para mí muy interesante, y es el tema de la memoria. ¿Qué pasa con la memoria? Memoria, por empezar, y esto no está en el artículo científico, sino en la etimología de la palabra, la raíz de memoria está emparentada con la de mente y con la de mentira. Sí, parece extraño que mente y mentira y memoria tengan el mismo origen, pero puede explicarse sin demasiada complicación. Todo lo que genera la mente no está en la naturaleza, surge de una creación. Por eso es, entre comillas, mentira. No mentira en el sentido de decir a dónde fuiste, fui a tal lado y uno fue a otro, ¿no? Sino mentira porque no es un objeto concreto el que estoy creando. Es un objeto en movimiento, es un objeto que está cargado de mi sensibilidad, del filtro que cada persona tiene y por el que pasan las cosas, las sensaciones que percibo a mi alrededor y después transformo, ¿no? Esa especie de colador que es cada uno de nosotros y que nos convierte en agentes únicos al comentar un episodio. Por eso es tan difícil a veces entenderse con el otro y por eso a veces es tan complicado aceptar la existencia de datos concretos. ¿Qué es un dato concreto? ¿Qué percepción puede tener, por ejemplo, de una guerra aquel que la padeció con aquel que la leyó en un libro de historia o que la vio en una película o a quien se la contó el que participó en esa guerra, por dar un ejemplo extremo, ¿no? El que participó de esa guerra como soldado o como contemporáneo de la guerra tiene grabados los sonidos de las bombas, tiene grabadas las caras de las personas que sufrieron, tiene grabado el temor cotidiano de que vuelva o no vuelva el padre, el hermano. Tiene también la experiencia fuerte de vivir en medio de gente conmovida. Tiene la vida cotidiana de ir a trabajar, a comprar el pan, de enamorarse en medio de, no sé, de las sirenas que avisan que están bombardeando y hay que irse a los refugios. No puede ser igual la experiencia de ese, el filtro de ese, que el de nosotros leyendo en un libro de historia la cronología de la guerra o incluso las experiencias de la guerra de esa persona. Bueno, la memoria tiene un funcionamiento muy extraño y según este artículo o estos artículos que sintetizo acá, son muy raros con respecto a nuestra idea inicial. Uno cree que la memoria funciona como una videocámara que graba todo lo que ocurre y que mantiene los detalles de cada una de las cosas que experimentamos. Sin embargo, dicen los científicos, la memoria es un proceso de reconstrucción que envuelve distintos fragmentos de los trazos de la memoria original y que incluye la información que se obtiene de otras fuentes. Es decir, Si yo recuerdo un episodio de mi infancia, si cualquiera de nosotros recuerda un episodio de su infancia, no sé, un momento con su abuelo que ya no está, ese episodio está teñido no solo por el dato concreto de mi circunstancia, del momento en el que estuve con mi abuelo, por ejemplo, yo recuerdo, tengo un recuerdo muy fuerte y es con mi abuelo italiano, Francisco, de la mano, yo tendría unos 8 años, fue creo una de las pocas veces que estuve como único nieto con él, porque éramos unos cuantos, y que me llevó, vivía en Berisso mi abuelo y yo pasaba los fines de semana con él, y me llevó hasta el puerto donde él trabajaba en el frigorífico a ver un inmenso barco ruso. Y tengo una especie de película muy fuerte de estar de la mano de mi abuelo mirando ese barco que era como el Titanic, una cosa gigante. Con el correr del tiempo, ese recuerdo, y esto es lo que dicen los científicos, se va transformando a medida que yo lo recuerdo y lo cuento. Porque mi experiencia de adulto de ahora no es la experiencia del niño de 8 años. Y está teñida por, entre otras cosas, la muerte de mi abuelo, por la condición de mis padres como abuelos, por mis lecturas hechas en torno a los abuelos, por la desaparición de esas fuentes de trabajo, por la transformación que sufrió la ciudad en la que yo nací, donde vivía mi abuelo, por quizá la necesidad de poder mantener una conversación con él, que es obviamente imposible, por haber soñado anoche con mi abuelo, por todo lo que leí sobre los abuelos. Entonces, cada vez que hay un recuerdo, el recuerdo, esa especie de falso recuerdo, se impone al recuerdo anterior, a tal punto que los científicos dicen que experimentaron con ratas y después con seres humanos, que el recuerdo se localiza, se puede ubicar en un lugar del cerebro, porque ahora los estudios se hacen con cerebros vivos. Antes, todos los estudios sobre cerebros se hacían con los cerebros de personas que se habían muerto. Ahora se escanean y se van escaneando a medida que el tipo sueña, tiene frío, tiene calor, qué sé yo. Entonces se nota que cuando se le implanta un recuerdo falso, el recuerdo falso ocupa un espacio, un circuito de neuronas, igual que el recuerdo verdadero, y que no se puede distinguir entre lo verdadero y lo falso en la carga que uno lleva. Bueno, esto está muy bueno para justificarse en las peleas de pareja, para decírselo al jefe porque uno faltó al trabajo, o sea, puede mezclar y tratar de imponerle al tipo que en realidad lo que él dice no lo dice, sino que, bueno, en fin, ¿no? Cada cual le da el uso que quiera, y también puede ser usado en un futuro como un sistema espantoso de creación artificial. Ya se está hablando de creación artificial de falsas memorias o de recuerdos que puedan serme impuestos y que yo acepte como reales, cuando en realidad, cuando en fin me caen de afuera y me son instalados en mi cerebro desde afuera. Hay muchos mecanismos para eso, no hay que ir muy lejos. La repetición de noticias falsas puede convertirse en algo real, en algo verdadero y aceptado por la mayoría de nosotros. Ahí está la famosa frase de Goebbels, del ministro de propaganda de Hitler, que decía: miente, miente, que algo quedará. que dio origen, entre un montón de cosas más, a una novela mía que les recomiendo, aprovecho para pasar el chivo, que se llama Que algo quedará, que editó Gárgola a fines del año pasado. Y que está disponible en los mejores negocios del ramo y en alguna de las estanterías de Radio Futura. Cierro el paréntesis. Hoy vamos a tratar de aprovecharnos del tema de los recuerdos y vamos a volver a un episodio que eso es la literatura, en fin, la visión de la realidad que nos transmite alguien con mucha sensibilidad. Hace unos programas, unos programas atrás, leí una poesía de Neruda y me pregunté después por qué no releer a Neruda. Neruda parece que ha pasado de moda. Neruda es el seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Pablo Neruda, afortunadamente, ¿no? El poeta chileno que nació en 1904 y murió unos pocos días después del golpe en Chile, del golpe de Pinochet, en septiembre de 1973. Pero como queremos recurrir a la memoria, vamos a ver si podemos volver a ese momento y pisar de nuevo las calles de Santiago. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Este presente, liso como una tabla, fresco. Esta hora, este día como una copa nueva. Del pasado no hay una telaraña. Tocamos con los dedos el presente, cortamos su medida, dirigimos su brote, está viviente, vivo. Nada tiene de ayer irremediable, de pasado perdido. Es nuestra criatura, está creciendo en este momento, está llevando arena, está comiendo en nuestras manos. Cógelo, que no resbale, que no se pierden sueños ni palabras. agárralo, sujétalo y ordénalo hasta que te obedezca. Hazlo camino, campana, máquina, beso, libro, caricia. Corta su deliciosa fragancia de madera y de ella hazte una silla, trenza su respaldo. Pruébala. O bien, escalera. Sí, escalera. Sube en el presente peldaño tras peldaño, firmes los pies en la madera del presente, hacia arriba, hacia arriba, no muy alto, tan solo hasta que puedas reparar las goteras del techo, no muy alto. No te vayas al cielo. Alcanza las manzanas, no las nubes. Esas déjalas ir por el cielo, irse hacia el pasado. Tú eres tu presente, tu manzana. Tómala de tu árbol, levántala en tu mano. Brilla como una estrella, tócala, híncale el diente y ándate silbando en el camino. Oda al presente, de Pablo Neruda, Nuevas Odas Elementales. Vayamos a algo más concreto todavía. Oda a la papa. Papa te llamas, papa, y no patata. No naciste con barba, no eres castellana. Eres oscura como nuestra piel, somos americanos, papa, somos indios. Profunda y suave eres, pulpa pura, purísima, rosa blanca, enterrada. Floreces allá adentro en la tierra, en tu lluviosa tierra originaria, en las islas mojadas de Chile tempestuoso, en Chiloé marino, en medio de la esmeralda que abre su luz verde sobre el austral océano. Papa, materia dulce, almendra de la tierra. La madre allí no tuvo metal muerto. Allí en la oscura suavidad de las islas no dispuso el cobre y sus volcanes sumergidos, ni la crueldad azul del manganeso, sino que con su mano, como en un nido, en la humedad más suave, colocó tus redomas. Y cuando el trueno de la guerra negra, España inquisidora, negra como águila de sepultura, buscó el oro salvaje en la matriz quemante de la Araucanía, sus uñas codiciosas fueron exterminadas, sus capitanes muertos. Pero cuando a las piedras de Castilla regresaron, los pobres capitanes derrotados levantaron en las manos sangrientas no una copa de oro, sino la papa de Chiloé marino. Honrada eres como una mano que trabaja en la tierra, familiar eres como una gallina, compacta como un queso que la tierra elabora en sus ubres nutricias. Enemiga del hambre en todas las naciones, se enterró tu bandera vencedora y pronto allí, en el frío o en la costa quemada, apareció tu flor anónima anunciando la espesa y suave natalidad de tus raíces. Universal delicia, no esperabas mi canto porque eres sorda y ciega y enterrada. Apenas si hablas en el infierno del aceite o cantas en las freidurías de los puertos, cerca de las guitarras, silenciosa, harina de la noche subterránea, tesoro interminable de los pueblos. Oda a la papa, de Pablo Neruda. Aquí estamos con la operación de Nacho, que se ríe porque ha vuelto de una tarea exitosa, aparentemente, que le demandó 2 minutos, y Agustina, que está ahí con cara de intelectual mirando, yo diría que Facebook, pero yo sabía que se iba a decir que no, y que seguramente va a decir que está ahí mirando algún sitio de alto impacto comunicacional. Sí, dice, bueno, es eso, entonces es Facebook, sí. Bueno, aquí estamos con la encantadora compañía de Agustina y de Nacho, que le ponen onda a la papa, al presente y a la música. Comprenderán ustedes que actuar emparedado entre Estrella Morente y mi primo el Nano es una gran putada. En Parral están de fiesta, 100 años cumple San Pablo Panza de Buda. Chile que se me indigesta, pongamos Matilde que hablo de tu Neruda. Cueca, valsecito y son, brindando con vino tinto, uvas y viento. España en el corazón, dijo un capitán del quinto regimiento. ¡Qué puñal contra el olvido! ¡Qué radical en la guerra del diccionario! ¡Qué confieso que he bebido! ¡Qué residencia en la tierra! ¡Qué extravagario! Malditos sean los tiranos, malditas sean las medallas del desgobierno. Benditos los aurelianos que perdieron mil batallas contra el invierno. ¡Qué boina gris, mal dolor! ¡Qué querencia, qué almohada incandescente! ¡Qué 20 poemas de amor! ¡Qué canción desesperada! ¡Qué delincuente! Isla Negra, capital del Farigüel, del te quiero, de la duda, del azúcar y la sal, de las cartas del cartero de Neruda. Serenas piedras puras de la noche, cubiertas de soledad, vacías para el hombre, agujeros horadados en el diamante negro, flechas del terciopelo tembloroso. Estoy leyendo Oda a las estrellas. Cereal de platino espolvoreado en la sombra. Y bueno, basta. Ahora, ¿qué uso? ¿De qué manera, cómo y cuándo serviréis para algo? Estoy cansado. Estamos de tanta inútil y magnánima hermosura. Sois las más primorosas doncellas de los 70 cielos, con zapatos de raso, con ojos de diamante, muchachas que no saben cocinar ni manejar tractores, estatuas de lejano corazón, ¿hasta cuándo? Queremos que estéis llenas de racimos, radiantes, pero embarazadas, magnéticas, sí, pero queremos una llena como un tonel de milenario vino, otra que sea usina cargada de relojes, otra con olor a camello, a buey, a vaca, otra repleta de pescados, otra con los ladrillos que se necesitan en la tierra para construir casas a las viudas de los obreros muertos, otra estrella con panes, si es posible con mantequilla en medio. No te olvides, poeta, me gritan, de una estrella con corderos, de otra con ensaladas, con colchones, de una con mobiliario, otra con libros. Estrellas, no por eso me creáis tonto, insistiendo como en las oficinas, con vagas peticiones. Escuchadme, la tierra es nuestra estrella. Primero la fecundaremos hasta que esté colmada como un canasto verde con los dones que le sacaremos, y entonces, arriba, a las otras estrellas, al aire, al sol, al viento, a la espléndida costa de los nuevos espacios llegaremos, a la remota estrella con una pala y un profundo libro, con corazones simples, descartada la antigua astronomía, vendrá la agricultura de los astros. Ordeñaremos los senos de la estrella y en la noche mugirá, en la distancia de los cielos, nuestra ganadería. inútiles estrellas. Cada noche de mi creciente vida más hermosas me parecéis, más altas, contempladas a través de la fría transparencia de la noche de Chile. A medida que mis años crecen, duermo más con vosotras, o vigilo bajo vuestra belleza innumerable. Por eso, en esta intimidad de los amores, dejadme a mí, polígamo del espacioso tálamo nocturno, dejadme levantar a la más alta altura mi mano de poeta y dejar a la sombra constelada, a las remotas, a las temblorosas estrellas, una advertencia, un golpe en sus glaciales puertas, una ráfaga de semillas humanas, una carta, una oda que anticipe en el cielo la terrestre invasión progenitora. De las nuevas odas elementales de Neruda, Oda a las estrellas. Todavía queda casi medio programa y tal vez usted se está preparando para ir a trabajar o ya se tomó el micro, el bondi. Creo que en cualquiera de las dos circunstancias está a tiempo de quedarse o volver a su casa y seguir escuchando un poco de Neruda. Le recordamos que este programa extiende certificados truchos que acreditan su presencia frente a la radio o frente a los auriculares o de costado a los auriculares, escuchando el programa. Usted se beneficia con, como le decía, un certificado, por supuesto trucho, como todo certificado, que reza más o menos así. Se extiende este a tantos días, ahí usted lo completa, del mes de octubre, y se autoriza al portador de la presente a justificar su inasistencia a, y ahí pone, la fábrica, la oficina, la escuela, por haberse quedado en su casa disfrutando del ocio, de la fiaca, de lo inútil que es escuchar serenas piedras puras de la noche, cubiertas de soledad, vacías para el hombre, agujeros horadados en el diamante negro, flechas del terciopelo tembloroso, cereal de platino espolvoreado en la sombra, etcétera, como acabo de leer, la Oda a las estrellas. Así que ya con esa tranquilidad que le permite quedarse en la cama y armarse otro mate, vamos a leer la Oda al Diccionario y después escuchamos otro tema musical. Oda al Diccionario. Lomo de buey, pesado cargador, sistemático libro espeso, de joven te ignoré. Me visitó la suficiencia y me creí repleto y orondo como un melancólico sapo, dictaminé. Recibo las palabras directamente del Sinaí bramante. Reduciré las formas a la alquimia. Soy mago. El gran mago callaba. El diccionario, viejo y pesado, con su chaquetón de pellejo gastado, se quedó silencioso, sin mostrar sus probetas. Pero un día, después de haberlo usado y desusado, después de declararlo inútil y anacrónico camello, cuando por largos meses, sin protesta, me sirvió de sillón y de almohada, se rebeló y plantándose en mi puerta creció, movió sus hojas y sus nidos, movió la elevación de su follaje. Árbol era, natural, generoso, manzano, manzanaro, manzanero, y las palabras brillaban en su copa inagotable, opacas o sonoras, fecundas en la fronda del lenguaje, cargadas de verdad y de sonido. Aparto una sola de sus páginas. Caporal, capuchón. Qué maravilla pronunciar estas sílabas con aire y más abajo, cápsula. Hueca esperando aceite o ambrosía y junto a ellas, captura, capucete, capuchina, capracio, captatorio. Palabras que se deslizan como suaves uvas o que a la luz estallan como gérmenes ciegos que esperaron en las bodegas del vocabulario, y viven otra vez y dan la vida. Una vez más, el corazón las quema. Diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del idioma. Y es hermoso recoger en tus filas la palabra de estirpe, la severa y olvidada sentencia, hija de España, endurecida como reja de arado, fija en su límite de anticuada herramienta, preservada con su hermosura exacta y su dureza de medalla. O la otra palabra que allí vimos perdida entre renglones y que de pronto se hizo sabrosa y lisa en nuestra boca, como una almendra, o tierna como un higo. Diccionario, una mano de tus mil manos, una de tus mil esmeraldas, una sola gota de tus vertientes virginales, un grano de tus magnánimos graneros en el momento justo, a mis labios conduce, al hilo de mi pluma, a mi tintero. De tu espesa y sonora profundidad de selva, dame, cuando lo necesite, un solo trino, el lujo de una abeja, un fragmento caído de tu antigua madera perfumada por una eternidad de jazmineros. Una sílaba, un temblor, un sonido, una semilla. De tierra soy y con palabras canto. Alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, o abandonado. Es la hora de partir, o abandonado. Te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos, abandonado como los muelles en el alba. Solo la sombra trémula se retuerce en mis manos, o más allá de todo, o más allá de todo, es la hora de partir, o abandonado, es la hora de partir, o abandonado. Sigamos por el cielo, de las estrellas a la luna más cerca. Dos poesías con la luna, Oda a la luna y Oda a la luna del mar. Reloj del cielo, mides la eternidad celeste, una hora blanca, un siglo que resbala en tu nieve, Mientras tanto, la tierra enmarañada, húmeda, calurosa. Los martillos golpean, arden los altos hornos, se estremece en su lámina el petróleo. El hombre busca hambriento la materia, se equivoca, corrige su estandarte. Se agrupan los hermanos, caminan, escuchan, surgen las ciudades, en la altura cantaron las campanas, las telas se tejieron, saltó la transparencia a los cristales. Mientras tanto, jazmín o luz nevada, luna clarísima, alta, acción de platino, suave, muerta, resbalas por la noche sin que sepamos quiénes son tus hombres, si tienes mariposas, si en la mañana vendes pan de luna, leche de estrella blanca, si eres de vidrio, de corcho anaranjado, si respiras, si en tus praderas corren serpientes biseladas, quebradizas. Queremos acercarte, miramos hasta quedar ciegos tu implacable blancura. Ajustamos al monte el telescopio y pegamos el ojo hasta dormirnos. No hablas, no te desvistes, no enciendes una sola fogata. Miras hacia otro lado. Cuentas el tiempo de la noche, tic-tac, suave, suave, tac, tic-tac, como gota en la nieve, redondo, reloj de agua, corola del tiempo sumergida en el cielo. No será. No será siempre, prometo en nombre de todos los poetas que te amaron inútilmente. Abriremos tu paz de piedra pálida. Entraremos en tu luz subterránea. Se encenderá fuego en tus ojos muertos. Fecundaremos tu estatura helada. Cosecharemos trigo y aves en tu frente. Navegaremos en tu océano blanco y marcarás entonces las horas de los hombres en la altura del cielo. Serás nuestra. Habrá en tu nieve pétalos de mujeres, descubrimiento de hombres. Y no serás inútil reloj nocturno, magnolia del árbol de la noche, sino solo legumbre, queso puro, vaca celeste, ubre derramada, manantial de la leche útil como la espiga, desbordante, reina y necesaria. Oda a la luna del mar. Luna de la ciudad, me pareces cansada, oscura, me pareces, amarilla, con algo de uña gastada o gancho de candado, cadavérica, vieja, borrascosa, tambaleante como una religiosa oxidada en el transcurso de las metálicas revoluciones. Luna transmigratoria, respetable, impasible, tu palidez ha visto barricadas sangrientas, motines del pueblo que sacude sus cadenas, amapolas abiertas sobre la guerra y sus exterminados, y allí, cansada, arriba, con tus párpados viejos, cada vez más cansada, más triste, más rellena con humo, con sangre, con tabaco, con infinitas interrogaciones, con el sudor nocturno de las panaderías. Luna gastada como la única muela del cielo de la noche desdentada. De pronto llego al mar y otra luna me pareces, blanca, mojada y fresca, como yegua reciente que corre en el rocío, joven como una perla diáfana, como frente de sirena. Luna del mar, te lavas cada noche y amaneces mojada por una aurora eterna, desposándote sin cesar con el cielo, con el aire, con el viento marino, desarrollado cada nueva hora por el interno impulso vital de la marea, limpia como las uñas en la sal del océano. Oh, luna de los mares, luna mía, cuando de las calles regreso, de mi número vuelvo, tú me lavas el polvo, el sudor y las manchas del camino, la bandera marina, lavas mi corazón cansado, mi camisa. En la noche te miro, pura, encendida lámpara del cielo, fresca, recién nacida entre las olas, y me duermo bajo tu esfera limpia, reluciente, de universal reloj, de rosa blanca. Amanezco nuevo, recién vestido, lavado por tus manos, la bandera, bueno para el trabajo y la batalla, Tal vez tu paz, tu nimbo nacarado, tu nave entre las olas, eterna, renaciendo con la sombra, tienen que ver conmigo y a tu fresca eternidad de plata y de marea, debe mi corazón su levadura. Bien, dos odas a la luna, odas a la papa, odas a las estrellas, son las nuevas odas elementales del poeta chileno Pablo Neruda, que murió en el 73, unos días antes del sangriento golpe de Pinochet. Este programa se llama Lejos del Centro y se emite por la 90.5 Radio Futura, una radio comunitaria, y se puede escuchar repetido si usted entra en la página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar, y ahí, por ahí abajo a la derecha, entre los dibujitos, fotitos, logos de los programas, dice con unas letras amables Lejos del Centro, hace clic ahí y entra directamente a escuchar los programas. Y si no, puede entrar también directamente en mi blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar, y allí están todos los programas, que ya van siendo como 73 o 74, como el año de la muerte de Neruda, o tal vez un poco más. Entre paréntesis, estamos planeando hacer para el programa 100 un programa en vivo, invitando a distintos escritores para que lean algún fragmentito, alguna poesía breve, y a músicos, para que así salvemos de la operación a Nacho y de la producción a Agustina. Bueno, el programa también se repite a la noche por esta misma frecuencia, la 90.5, a las 12 de la noche, y si usted también lo escucha a la noche, se hace acreedora 2 días para faltar al laburo. Le damos 2 certificados truchos y usted lo completa. Nos vamos leyendo una famosa oda de Neruda que se llama Oda al Alambre de Púa, y después música de Serrat. Neruda, Oda al Alambre de Púa, nuevas odas elementales. En mi país, alambre, alambre, tú recorres el largo hilo de Chile, pájaros, soledades, y a lo largo, a lo ancho, extensiones baldías. Alambre, alambre. En otros sitios del planeta los cereales desbordan, trémulas olas hace el viento sobre el trigo. En otras tierras muge, nutrice y poderosa en las praderas la ganadería. Aquí, montes desiertos, latitudes, no hay hombres, no hay caballos, solo cercados, púas y la tierra vacía. En otras partes cunden los repollos, los quesos se multiplican, el pan, el humo, asoma su penacho en los techos, como el tocado de la codorniz, aldeas que ocultan como la gallina sus huevos, un nido de tractores, la esperanza. Aquí tierras y tierras, tierras enmudecidas, tierras ciegas, tierras sin corazón, tierras sin surco. En otras partes pan, arroz, manzanas. En Chile, alambre, alambre. Y nos vamos con un tema en el que Serrat canta a Neruda, e invitándolos a que lo escuchen y después se queden con Rap Todo Terreno. Ya está Candela aquí tras el vidrio esperando para entrar a hacer el programa. Nos vemos mañana. Chao. Esta noche escribir, por ejemplo,